Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. ¿Qué onda, chicos? Ya llegó el censo de Inuyasha, sí, señores. Por fin, hoy es viernes, gracias a Dios. Hoy es viernes. Y bueno, se suponía que hoy iba a haber viejas del censo, pero como que no encontré la carpeta donde tengo toda mi música retro. Entonces hoy no va a haber viejas del censo. Así que va a ser programa normalito, como siempre, ¿ya? Ok, bien. Una disculpa a los que esperaban viejas del censo y no va a haber hoy. En cuanto encuentre mi carpeta, vamos a ver si hacemos el programa ya bien y todo, ¿no? Bien, por cierto, no sé qué pasó, pero me han estado contactando de una revista. Seguramente la gente del Perú la puede ubicar. Es una revista que se llama Sugoi, que es de circulación allá en el Perú. Y nos invitan a ser auspiciadores de un número especial que van a lanzar por allá de marzo. En un número que se va a publicar el día 11 de marzo sobre los 20 años de Sailor Moon. Entonces, les está interesando que nosotros auspiciemos. Vamos a ver si está dentro de nuestra capacidad poder ser auspiciadores de esta revista. Vamos a ver la posibilidad, si se puede, porque obviamente esto implica un costo, pero ya lo veremos más adelante. Bien, dicho esta información, hoy voy a arrancar con algo así como que medio raro, ¿no? Voy a arrancar con algo de Evangelion. Este tema es medio instrumental, pero no deja de ser muy bueno, ¿eh? Y yo insisto que Shiro Sagisu es un máster. ¡Oh, sí! El tema se llama Comes to Ser Tom, o como se le puede conocer también como Ven a mi dulce muerte. Vaya mensaje subliminal, ¿eh? Con esto arrancamos, cuando son las 17 en punto aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Estamos totalmente en estéreo, eso sí, señores. Arrancamos. Radio Anime Nexus. Down. I've been a fool to myself. I thought that I could live for no one else. But now, through all the hurt and pain, it's time for me to respect the ones you love me more than anything. So with sadness in my heart, feel the best. So bad, but once was happy, now is sad. I'll never love again. My world is ending. I wish that I could turn back time, 'cause now the guilt is all mine. Can't live without the trust from those you love. I know we can't forget the past. Can't forget love and pride.

Oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la mota. Oh, pues espérame, estoy anunciando. Estás escuchando a Yuhabara con el Sensei Inuyasha. Radio Radio Universo. Buenas tardes, tengan todos ustedes oyentes aquí de la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saluda a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos tantos como 27 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, viernes 7 de enero del año 2011. Nos sintonizan tantos como 278 oyentes, a los que les mando un aplauso. Entiendo, mucha gente está de vacación aún, y bueno, esto implica que la audiencia esté un tanto baja. Regularmente estamos sobre los 300, más que sobre los 300, regularmente sobre los, ¿qué les gusta? 350 más o menos, más arriba de 350 es lo que regularmente tenemos de audiencia, aunque lógicamente en estos días de vacación, donde mucha gente todavía, algunos que siguen de viaje, siguen de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, la sintonía está un tanto baja, lógicamente, ¿no? Se entiende. Además de que muchos ya han regresado a clases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en lo que son peras o manzanas, yo los invito a todos que les llamen a sus cuates y les digan que sintonicen aquí la número uno de toda Latinoamérica. Ya empezamos aquí para echar desmadre. Y hablando de desmadre, fíjense que me decía Tito Sang el tema que acabo de poner, con el que abrió el programa, Comes to Start Up, que es un tema de Evangelion. Es una obra maestra, yo a mi gusto, de Shiro Sagisu, que es este compositor verdaderamente notable, que es el que compuso gran parte, bueno, todo el soundtrack de Evangelion. También tiene por ahí el soundtrack de Karekano, tiene el soundtrack de Sakura, de una película de Sakura Card Captors. Tiene montones de trabajos hechos Shiro Sagisu. Es un máster este señor. Pero bueno, el tema es de que él me decía que este tema de Konzertod, que se traduce de, está en alemán el título, o sea, es, viene a significar ven a mi dulce muerte. Este tema, dice Tito Sande, que es ahora sí que ad hoc para recibir el 2012, o más bien para recibir el fin del mundo. Y que bueno, dice que no hay que temerle al fin del mundo, que sería en el 2012, porque no necesariamente tendrá que ser el fin del mundo. De hecho, según Tito San, dice que será el fin de muchas cosas malas y el comienzo de otras muy buenas, como el fin del reggaetón. Así debería ser la cuestión, pero bueno, ya. Voy a dedicarle lo que resta del tiempo a seguir recibiendo sus pedidos, porque creo que no ha dado mi messenger, mal ahí. Pero bueno, y ahí les va, es inuyasha@animenexus.net, inuyasha@animenexus.net, para que me agreguen, me hagan sus pedidos y participen sobre lo que hablemos el día de hoy. Como ya saben, este programa tiene una temática totalmente random, así que podemos empezar hablando de una cosa y terminando a hablar de otra. Pero así funciona el tema, así que no me reclamen tampoco. Bien. Hoy saludando también a la gente del IRC que se está reportando también en este instante. Me pedían algo de Angel Beat. Por cierto, en el IRC me pueden hablar a través de irc.animenexus.net. Ingresan su nick, dan clic en conectar. Les va a cargar una ventana de chat donde el usuario Inuyasha, que aparece al principio de la lista de ese mero yo soy, A ese le van a dar un doble clic y me van a poder hablar a través del chat. Y recién, caso de que no les aparezca en el Messenger, o que se les haga más cómodo hablarme por el IRC que por el Messenger. Bueno, y en el Messenger saludo al Tito San, lógicamente. Saludo a aquí a un tal Cybest, que manda saludos a Santiago de Chile, ok. Saludo también a Lithium, que me pide algo de Slayers. A ver qué se me ocurre poner de Slayers. También saludo aquí a Arcanter, que me saluda, que si estoy al aire, claro que sí estoy al aire. Y me dice que es un temazo ese tema de Evangelion, claro que sí. El Jerry me dice que no estaría hacer un especial de Shiro Sagiso. No es mala la idea, Kazuo me dice, hola, y no puedes poner tú y Sakebi el ending de Lane. No sé si la tengo, no la tengo. Y si iría para las viejas de Sassy, bueno, quizás sí, porque es del noventa y tantos, ¿no? De finales de los noventas, ¿no? Lane, pero hoy no voy a poner las viejas de Sassy, de hecho. Pueden pedir todos los temas que quieran. Acá Wilson me dice que hable de los AMVs. No me gustan los AMVs. Ok, ya, hablé de los AMVs y punto. Siguiente tema. Javier Duarte desde Honduras nos dice, hola Inu, este es el capitán del fuego, ¿qué era? Este era el capitán del escuadrón del fuego de Honduras, me parece, si no mal recuerdo. Un saludo a ti, feliz año, hace buen rato que no te reportabas al programa. Ah, sí me acordé, sí era el capitán del escuadrón del fuego. Mire que sí le atiné. Bien. Y bueno, hoy como que la gente un poco no ha participado tanto en la temática de hoy, ¿no? No está tan prendida la gente, de hecho nota la audiencia un poco baja. Pero como les digo, esto tiene su cuestión, su razón de ser. Bueno, acá me dice Reken que hable de los clásicos de videojuegos. Mario Bros fue un buen juego. Ya, siguiente tema. ¿Qué otra cosa podemos hablar hoy? Q me dice, saludos Sensei desde Arica, Chile, saludo nuevo para ti y todos los locutores, gracias. Aquí Germán me está agregando también al Messenger. ¿Qué más? Pues es todo, ¿no? Realmente poca participación hoy en el Messenger. Cosa rara, ¿no? Por cierto, otro mensaje, tenemos ahí cuestiones que comentar. No sé si lo hagamos más adelante o ahora mismo. Pero ¿recuerdan el asunto de los chinos? No sé si lo recuerdan, ¿no? Que hubo una polémica por ahí de este tema de que hubo unos chinos y de los plagios, que ya se arregló el asunto y el tema. Bueno, parece que hay subnormales que no entienden que este tema ya fue, que ya se aclararon las cosas y que están troleando a los chinos. Oigan, no hagan lo que no quieran que les hagan. Y a nosotros nos afecta que ustedes troleen a los chinos. ¿Por qué? Porque luego ellos van a pensar, oh, los de Anime Nexus son los que nos están molestando. Y no es así. Entonces a la gente que le pido que ya no se meta en este tema, que no lo deje a los administradores. Además, ellos no han hecho nada malo después de que se arregló todo el tema. Así que bueno, nadie se meta en ese asunto, por favor, sí se los pido encarecidamente, ¿no? Que se mantenga la gente al margen de ello. Los únicos que son para reclamar somos nosotros. No es necesario que insulten, eso es de muy mal gusto y de muy mala educación. Se convierten en lo que ustedes luego les están insultando, así que bueno. Solamente es un consejo, ¿no? Y bueno, ya empiezan a llegar los pedidos, ¿no? Que estábamos un poco desnutridos en ese sentido. Rick Hunter me está pidiendo Keep On Going de Atsuko no Moto, que es un tema de Capitán Tsubasa. Y ahorita lo ponemos más adelantito. También saludo a ver a Redcam. Bueno, ya, Redcam ya fue. ¿Qué otro tema me piden por acá? Algo de Ingebris, no lo tengo. Cronos me pide que si puedo hablar de qué. Ah, de lo de la profecía del 2012. Pues bueno, yo no creo que sea el fin del mundo, ¿eh? Realmente ya hay muchos lados donde le dedican tiempo a lo del fin del mundo. Y yo no seré uno de esos más. ¿Qué más? Los invito también a que nos sigan en el Twitter, en @RadioAnimeNexus, @RadioAnimeNexus en el Twitter. Síganos. Y pueden participar también aquí en la número 1 de toda Latinoamérica a través del Twitter. Estoy leyendo también el Twitter aquí de Anime Nexus para que ustedes participen. @RadioAnimeNexus en el Twitter. Y por supuesto, si me quieren seguir a mí en @Inuyasha_GCN, si me quieren hacer pedidos a través de mi Twitter, pues adelante. Ahí estoy a la disposición. Bien. Saludo a Acera Victoria de Fanspace, que le manda saludos a todos los frikis de Durango. Ahí está, ¿qué más? También a Bandicoot, que hace rato estaba aquí en sintonía, ya se retiró. ¿Quién más? Saludo a... A ver. Acá nos pide Javier Duarte desde Honduras el tema de Game de Yui. Ok, perfecto. Again. ¿Qué más tengo acá de comentarios? Germán me dice que si le puedo poner algo de Naruto Shippuden. Si me dijeras algún nombre de alguna canción, con todo gusto. No soy adivino y no voy a andar escogiendo algún tema en particular. No tengo tampoco el tiempo para ello. Así que esto es rapidito. Aquí me piden Shine Days, pero de ¿y eso qué? ¿Shine Days? ¿De qué? Conozco varios temas que empiezan con Shine. Y varios que terminan con Days. Así que bueno, ahí sí les encargo, ¿no? No somos adivinos. Acá me pide este muchacho Saibis, me dice: te quiero pedir un tema de Dragon Ball y de Zen Seiya. Pero pones Zen Seiya así, S-E-N, Zen Seiya, sin la I, o sea, con la pura Y, Seiya, como de sellador de algo, ¿no? Chavos, ortografía, por favor. Ortografía nipona, Dios santo. ¿Qué más? Ah, Shine Days de Angel Beats. Ok. Ya, ahora sí ya tiene sentido. Ahorita la ponemos. Noto un poco apagada la tarde, ¿no? Se nota. Y bueno, me dice Tito San sobre el tema de los chinos, de que me dice Tito San así: sé que la página es un asco y ni siquiera aparecen cuando los buscas en Google, pero no es para volver a calentar las cosas. Justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Nos podrá gustar o no la paginita, pero el chiste es de que ya no nos están plagiando, pues. Realmente. Y no hay motivo, razón, circunstancia para ello. Saludo al Cerufu, que dice que ya llegó, que anda hartísimo hacer tanto trámite y adolorido de los pies. Bueno, cualquiera se harta hacer trámites y por lo mismo cualquiera se queda adolorido de los pies, así que es totalmente entendible. Quiere Bakuso Yumeuta de Digimon, un tema de Sado y Dra. Buen tema, Bakuso Yumeuta. Y ahorita lo ponemos. Y le mando saludos a todos los trolls del IRC, que hay bastantes por ahí. También saludo a Rob Freeman, que me pide el tema de Cold Rain. Cold Rain. We're not alone. Yes, ahorita lo ponemos. ¿Qué más tenemos? Saludo a Lastor, que me dice que si hay espacio para pedidos, que si le puedo poner el decimotercer opening de Bleach, que es Rambo no Melody. Voy a buscarlo porque la verdad, así ya tanto pinche tema de Bleach. O sea, ¿a ti te cubo no se cansa o qué? Digo, ¿no? Ya que la corte. Lo bueno es de que va a haber un receso de un año con Bleach, Gracias a Dios. Porque sí, la verdad es que la cuestión se estaba poniendo un poco perversa en ese sentido. Y bueno, en lo que se pone perversa o no, pues yo arranco con los pedidos para no irme tan largo hoy. Y voy a arrancar con esto: Keep on going, Datsuko no Motos de Capitán Tsubasa, el tercer ending. Luego a Game de Yui y regresamos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esto es aquí Javara, comenzamos. Otoshita de, くれますように。犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。君の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。えぐちめない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って扱わないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中。島にはまだジゼラがいるでしょう。懐かしくなるこんな痛みも歓迎じゃん。謝らなくちゃいけないよね。あ、ごめんね。うまく言えなくて心配かけたままだったね。あの日が帰った全部、明日が帰る全部、順番つけたりはしないから。分かってくれますように。そっと目を閉じたんだ。見たくないものまで見えんだもん。いらない噂にちょっと初めて聞く発言どっち。向かい合ったら友達だって嘘はやめてね。大ハートが苛立つように体の中燃えているんだ。本当は期待してんの。現実って扱わないために生きてるんだ。叫びたくなるよ。聞こえていますか。無難になんてやってられないから。帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる。だから強くなりたい。進むために敵も味方も歓迎じゃん。そうやって次のドア開けるんだ。しまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることやり直してみたいから、もう一度横叶えるために生きてるんだって。叫びたくなるよ。聞こえていますか。無難になんてやってられないから。帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる。 Soy el Auto DJ con un importante mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad y profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros escuchas que no los imiten en su casa ni en sus escuelas ni en sus trabajos. Manténgase cuerdos, no lo intenten. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Como una forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Radio, Radio Nexus. Horas y 31 en el centro de México. Tengo algunos correitos por aquí, como el que me acaba de mandar. Puta madre, ¿quién me mandó? Ah, ya está, ya aparecieron los correos. Ya, creía yo que estaba demasiado loco como para no, para decir, puta, me llegaron correos pero no los había visto. Oh, ya, ya le di a actualizar y ya me aparecieron, gracias. Junior Fernández me dice que le ponga el opening de MM. Voy a investigar qué es MM, porque no tengo ni la más remota idea. Me puedo considerar ignorante, pero bueno, creo que ya encontré algo. Algo que se llama Help. Pero hay dos versiones de Help. Hellside y Heavenside. Interesante. Eso es lo que nos pidió Junior Fernández. Nada más aclárame cuál versión quieres, porque son dos. Reyes, L. Reyes Corona me dice, no sé si sea chico o chica, bueno, lo que seas, me quiere pedir el tema. Dios santo, qué ortografía, Dios santo, qué ortografía. No, usen el corrector de ortografía antes de mandar correos. Quisiera con K en vez de Q y U. No sean flojos, escríbanlo como debe ser. Y luego en vez de S me lo pone con C. Y me pone saber con V. Es con B grande, tanto les cuesta. Están juntas las letras en el teclado. Juntas, Dios. Poner una canción con S de sol. Es con C de casa y con acento en la O, por favor. Que se llama Every Hair de Inuyasha. Ahorita la ponemos. Ay, ay, ay. Qué ortografía, Dios santo. Qué ortografía. Ya, siguiente mensaje que me llega es de Lupita Villarreal, que me dice: hola, locutor. Eso me sonó así como de los Tigres del Norte, ¿no? Es que hay una canción así de los Tigres del Norte que va: hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Me dice, acaban de recomendarme su página de radio, Anime Online, y me parece bastante interesante. Creo que escucharé su música mientras estoy en mi trabajo. Bien hecho, bien hecho. Dice, me fascina el anime y su música también. Compláceme, Prince, con mi canción favorita de la serie de Full Metal Panic. ¡Fumofu! Que es Sore Gai de Show de... no me acuerdo quién, creo que es de Mikuni Shimokawa, creo. Ahorita busco, pero sí la tengo. Y dice que será más, la más fiel seguidora. Y que yo me refiera a mí como Sama, bueno, yo como Sama, no tanto, a mí díganme Sensei, pues, los que me quieran decir Sensei, los que no díganme Ino, realmente me es indistinto como me digan, ¿no? Así, la verdad, siendo franco, no es algo que me, no es algo que me aturda psicológicamente. Pero bueno, así es la cuestión del mundo, las cosas de la vida. Y pues, ¿qué se le va a hacer, no? Es realmente tan sencillo. Pero bueno, aquí ya ando buscando un tema que no tengo así como para colocarlo bien bien en la radio. Entonces estoy consiguiendo una versión por ahí. Estoy descargando aquí dos temas que me pidieron. Pero no traen metadatos esta cosa, entonces tengo que ponérselos manualmente para que se vea bonito en la transmisión. Una cosa verdaderamente tan insignificante. Oh, ya vi por qué. Me tiró la resta a mi mierda. Ya, ahora sí. Song info. Save tag. Ya, ahora sí. Listo. Creo que ya quedó esta porquería. A ver. Ah, que la canción. Lo que sí es cierto es de que la audiencia ya levantó y eso es lo que me da mucho gusto de esto. Ya estamos sobre los 320. ¡Un aplauso para todos! Me dice Serufu que anda mareadísimo y que la serie de Eminem, eso de Eminem se me figura como se derriten en tu boca, no en tu mano. Bueno, así va, ¿no? Me dice que cómo se llama la canción que estoy pasando en este momento. Bueno, eso me lo pregunta Carne. No sé qué más dice porque tiene signos raros. Carne. Me pregunta Buenas, me dice, Buenas man, ¿cómo se llama la canción que está pasando en este momento? Justo ahora suena un tema que se llama, según tengo entendido, obviamente no se llama así, pero viene en el soundtrack de un juego que se llama I Wanna Be The Guy. El tema, según el juego, se llama The Nightmare Begins. pero seguramente es de algún otro juego, es de algún juego de video X, y debe de tener seguramente otro nombre, pero no sé cuál es el nombre original. Yo lo tengo como The Nightmare Begins. Y sí, es del juego de Iguana Vida Guy. Me gustó mucho este tema, así como para tenerlo de fondo. Está nice, ¿no? ¿Qué más? Fredo me dice que si podía poner el intro de... ¡Ah! Piedra opening de Candy Candy. Fíjense que hoy no tocaba viejas. Hoy iba a haber viejas del Sensei, pero siempre dijo mi mamá que siempre no. Pero bueno, si quieren chillar las niñas, bueno, les pongo Candy Candy para que la escuchen más al rato. Pero también a Majin, que nos escucha desde Michoacán, y pide Dragon Scream de los Supercampeones. Que con ese hombre, con ese nombre conocías el anime. Con ese nombre lo conocemos todos. Con ese nombre conocemos todos a los Supercampeones. Pero originalmente se llama Capitán Tsubasa, pero si uno le dice Supercampeones, la verdad es que es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Realmente. Saludo también a la Draquina, al Dracosaurio. ¿Qué nos dice la Draquina? Dice que ortografía es escribir con el orto. Solo también a Rumiko, que me dice: Sensei, lo agregué al Messenger, pero aún usted no me agrega. Ah, bueno. Pide el opening de Kimi y todo, que le manda saludos a todos los del IRC, a todos los que escuchen y a mí, obviamente. Ahí está, gracias, gracias por los saludos. Y en un momentito le va esto que era... ¿Qué me dijo? Kimi y todo, que no, que es un tema de... Está interpretado por... Puta madre. Kimi, ahí está, Kimi y todo, que por Tomofumi Tanizawa, y es del anime del mismo nombre, Kimi y todo, que... Que por cierto, ya empecé a ver otro anime bastante interesante. Empecé a ver Nodame Cantabile, Dios santo, qué cosa más divertida, Vaya que la música clásica tiene sus bemoles, Una cosa notable, ¿no? Pero impresionante este anime. Lo recomiendo, apenas lo acabo de empezar a mirar. Y bueno, ¿qué otro tema tengo acá por el IRC? Crono me dice que si le puedo poner la de... ¡Oh! Y aquí era el Mario Western Show. Crono. Ya está, el Mario Western Show. Y ahorita lo ponemos, por supuesto, de Hiding. Aquí el anónimo 8571 me está saludando en el IRC, pero no me dice más. Ok, perfecto. Bien, Fledox, ¿qué dice? Que si le puedo mandar un saludo, que está de joda y que le dé la cabeza, que hace el calor que hace por aquí, que está todo aburrido, haciendo color digital de anime, etcétera, etcétera. Bueno, solo para ti, ¿no? Y me pide cualquier tema de Nogisaka Haruka. O el tema Famiglia de Katekyo Hitman Reborn. No, pero no lo tengo. Ojo, ojo, ojo. Bien. Ya veremos qué se me ocurre, ¿no? Pues nos vamos a ir con temas antes de continuar, ¿no? ¿Qué les parece? Se me voy a ir con algo de Angel Beats que me pidieron al inicio del programa. Esto se llama Shine Days. Lo interpreta Real Dead Monster. Título raro, ¿no? O buen intérprete raro. Nunca lo había oído tampoco. Pero bueno, yo quién soy para andar criticando estas cosas. Seguido, iría Bakuso Yumeuta de Digimo, el pedido del Serufu, cuando son justo las 17:40 en el centro de México. Este es Akihabara, solamente aquí por... Radio Anime Nexus. Continuamos. してるよ。

Estás escuchando a Akihabara con el Sensei Inuyasha. Regresamos y ya me respondieron al coro de los correos. Me dice aquí Reyes Corona: ah, discúlpame, soy algo flojo para escribir bien. Bueno, como veo que eres rápido para leer los mensajes y volarte de ellos, quisiera pedirte otras canciones, como la de Horan Host Club, que se llama Sakura Kiss, y la de Kamisama Kazoku, que es Brand New Morning. Ya, Sakura Kiss ahorita la colocamos en la lista de pedidos. Con esa sí la tengo aquí a la mano, luego la otra no. Oigan, levantó la audiencia, ya estamos en los 322 oyentes. ¿Qué aplauso? ¡Ovación para todos! Oigan, de cosas raras que pasan aquí en Anime Nexus en estos años, que por cierto en este 2011 vamos a cumplir 5 años al aire de transmisiones interrumpidas. Nos ha pasado de todo, ¿no? Ser un juto que estás escuchando. Nos ha tocado que tengamos gente que nos escucha en los lugares más raros que nosotros ni nos imagináramos. Se supone que esta emisora es enfocada para Latinoamérica y España, en teoría. Pero resulta que, pues con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que hay gente que nos escucha en los Estados Unidos, que nos escuchan en Francia, que nos escuchan en Italia, inclusive en Alemania, vamos, hasta en Japón tenemos reportes de audiencia. Ahora lo que me extraña, y esto sí es raro, es de que alguien que me parece, yo deduzco que es de los Estados Unidos, me está mandando un... me comenta. Voy a traducirlo lo más posible que se pueda al castellano, no soy muy bueno para hablar en inglés. Me parece que este es una persona, es un varón, por lo que deduzco, porque no tiene un nombre definido. Me dice que hablo casi todo el tiempo, que por qué hablo todo el tiempo, porque no me entiende ninguna sola palabra. Y que quiere más música y menos habla. Inclusive gente de aquí mismo de Latinoamérica me dice que no hable tanto. Voy a leer el mensaje completo tal cual me lo mandan, ¿no? No se burlen de mí. Pero me dice: hi, is that last night girl coming host tonight? O sea, me pregunta sobre la chica que estaba conociendo anoche. Y yo deduzco que es Burbujita, que es la única mujer que transmitió ayer. Tengo entendido. Pero dice que... Pero bueno, dice que ella es adorable, ¿no? She was so lovely, lo que dice. Entonces dice que es adorable, ¿no, Burbujita? Varios están celosos, ¿no? Pero bueno, dice aquí: but you play good music too. O sea, que ponemos muy buena música. Pero... Summer music, let's talk, please. O sea, que quiere que ponga más música y menos charla, propiamente, pero es que no se puede porque... voy a ver si me está escuchando esta persona, lo voy a tratar de decir. Como debe ser, ¿no? This broadcast is focused to audience of Latin America and Spain. It's a broadcast in Spanish, alright? Yeah? Sorry. Y bueno. Me pregunta. A ver. Y bueno. Me dice que bueno, que no me entiende nada, pero le gusta, ¿no? Le gusta escuchar la radio, eso es bueno. That's good, man. Y bueno. Me pregunta que cuando va esa chica, ¿no? No. Ella es los jueves, Thursday. Ajá. Ya. Sí, sí, sí. Ay, nunca pensé que llegara a tener que requerir usar el inglés aquí en la radio, ¿eh? Me dice Serufu que también tenemos un oyente japonés que es mexicano. Ajá. O sea, alguien que se fue a Japón allá y nos escucha. Interesante. Bueno, Gabriela, bueno, retomando ya un poco el tema. Qué bueno que nos escuche la gente rompiendo las barreras del idioma. Eso nos da mucho gusto. La verdad que sí. Y vaya que soy pésimo para hablar el inglés. Una cosa verdaderamente asquerosa. Aquí dice otro comentario. Este, bueno, primero el de Gabriel, que dice: ¿podrías colocar el opening 6 de One Piece Brand New World? Ahorita lo ponemos. Y Mario me dice: hola, soy nuevo fan de Colombia. Mi nombre es Mario Andrés. Me gustaría hacer un pedido. La canción es Oran Ending Theme, She's So Up. Bueno, ya sé cuál es. She's So The Last Alliance. Eso es de Horror High Spots Club, me parece. She's So, ya. Yeah. All right. ¿Qué más? Me dice Sara Victoria de Fanspay: Tu inglés es tan bueno como mi chino mandarín. No, bueno. Yo creo que Serufo habla mejor el cantonés, pero bueno. Me dice aquí Álvaro Aise Soski que usted, sensei, usted será el nuevo traductor de México ante la ONU. ¿What? Lalo Peiro me dice: sensei. Ajá. ¿Y qué más tenemos ya? Oiga, mucha gente que se empieza a reportar, ¿no? Acá me dice que... Aquí esta persona de que habla en inglés, angloparlante, me dice que... no entiendo nada. Ahorita voy a usar el traductor porque no entiendo mucho. Akiyama nos saluda desde Chile, que dice que un amigo le recomendó la radio, quiere hacer peticiones. Bueno, las peticiones las puedes hacer aquí a través del IRC. Nos pide Fuga Fuga Time y WhatsApp People de Maximum Diormon, y es de Chile. Ok, perfecto. Listo. Fuga Fuga Time. Ahora si me alcanza el tiempo, que es otra de la cuestión. Yo digo que sí. Bueno, me voy a ir ya con... primero con un Station ID. ¿Sí saben qué es un Station ID, no? Bueno, ¿qué me dice Minoru? Que quiere de Real of Athena el tema de los Gambas. Y que el inglés no se les da a todos, me incluyo, soy pésimo. Bueno, pero de a huevo, de harina y huevo tienen que hablar inglés, señores. Eso sí que ni qué. Bueno, de Real of Athena. Este es de Eurox. Esto iría más adelante. Mientras tanto me voy a ir con Dragon Screamer, que es un tema de Da Pump. De Da Pump, sí. A ver, aquí se me trabó un poco esto. Nos iremos con Dragon Screamer de Da Pump y con We're Not Alone de Cold Rain. Son los dos temas con los que nos vamos a ir. Previamente vamos a escuchar ahí una identificación de la emisora. Ahorita van a saber de qué es un Station ID. Pero cuando una estación cada hora tiene que poner uno, para que la gente sepa qué estación están escuchando, porque hay gente que es nueva y no sabe cómo es esto. Bien. Lalo Peiro le manda saludos a Ceras Victoria. Ahí está, listo el saludo, ¿no? Y dice Rafa Xese que si lo leo, sí te leo. Sí los leo a todos, pero denme chance porque ahorita tengo que ocuparme en algo. Pero ya ahorita os voy a atender. Y rápido, ahora sí me voy a ir con Dragon Screamer y con We're Not Alone, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Yo soy el Sensei Inuyasha. Continuamos. Radio para el universo. Radio para el universo. tres, otro dos. ¿De qué vamos a hablar? Estamos grabando el comercial. Ah, sí, espera. Acércate más. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del cubil de la secta, los viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa, May? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime. Ah, yo conduzco gamers. Películas. Oye, tú eres el conductor inútil. Ah, sí, cierto. Bueno, pero yo me cargo el foro también. Escúchenos este viernes a partir de las 9 de la noche. Por AnimeNexus.net. Yo los bendiga. Estamos 18 horas 10 minutos en el centro de México. Escuchamos We're Not Alone, The Cold Rain. ¿Qué tema tan aburrido, Dios santo? Me está quedando dormido aquí al teclado. Oigan, estábamos en 340 y ya nos caímos hasta 306. Y hasta se trabó el server de la radio porque ya no me está reportando estadísticas aquí en el SoundCaster, nada más en la página. Estadísticas, pero no me deja. Como que se quedó lagueada, ¿no? Esta canción le echó la sal. Bueno, este tema va baneado, ¿ya? ¿Dónde está el...? Aquí está. Va baneado. Bien, a ver. Carnegur me dice que ¿qué se llama la canción que está pasando en estos momentos? Y me pregunta lo mismo, mira. Ay, pero ya no se puede porque se trabó la página. Pero bueno, regularmente en el sitio, en animenexus.net, te aparece cuáles han sido las últimas canciones que han sonado. Cuando entras en vivo.animenexus.net o a los foros, regularmente te aparece un cartelito donde te dice cuáles son las que han pasado. Ahorita, lamentablemente, por un bug que hay, no está apareciendo desde hace unos 5 o 10 minutos, ha dejado de aparecer ese mensaje. Pero regularmente aparece. O bien, te puedo dar un link donde puedes mirar cuáles son las que ya han sonado. Te voy a pasar el link para que lo puedas mirar. Ahí puedes ver. Ajá. Sí, no, en nuestro historial de canciones aparecen las últimas 20, de hecho. Son las últimas 20 canciones que han sonado en la radio. Son bastantes, como pueden apreciar, incluyendo fondos musicales, etcétera, promocionales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, así la cuestión. ¿Qué me dice la Draquina, el Dracosaurio? ¡Mierda! Ya ni pedo, sigo viendo los Epic Wins que están... Ah, bueno, es que el Dracosaurio me está pasando unos Epic Wins muy, muy, muy interesantes y divertidos acá en el Messenger. La verdad que sí. Y bueno, ahorita voy a mirar algunos. Y si vale la pena los retuiteo. Para que los miren por ahí. Hay gente, otra vez, gente americana. O bueno, yo deduzco que es americana, ¿no? Que son gente, son gringos. Un tal Falxu dice que si puedo poner cualquier tema de Naruto. De Naruto hay varios pedidos. Naruto. Está Sign the Flow. ¿Qué otro tema de Naruto? Creo que es el único que me han pedido. Va a sonar uno de Naruto. Y me pregunta que por qué no hago el programa internacional. De hecho, es internacional. This program is international, man. Y pues sí, ¿no? Es internacional el programa. Internacional para toda Latinoamérica, ¿no? Todo el... cerca de 15 países que nos escuchan. Entonces sí, es internacional el programa. Que estemos en español es otra cosa. Pero bueno. Pero así la cuestión. Y luego mensajes del IRC. Dani24 nos saluda desde España. Dice que Burujita es encantadora, que le encanta su voz y si le pudiera conseguir un su Skype sería lo máximo. Bueno, no creo que sea buena idea. No creo, no sé si Burujita me vaya a asesinar si doy su Skype. La verdad no sé. Me dice aquí Gabriel que cuál era la que había sonido antes de Cold Rain, era Dragon Screamer. A ver, ahí te paso el link. Los que me pregunten cuáles han sonado, ahí les paso el link, ¿no? Para que ustedes miren. Aquí me dice la Lopeiro que si le pasa también el link para el historial. Ok, también otro que quiere el link. A ver, Iván Tiu me dice que es un amigo que dice: hola, soy Iván, un amigo me recomendó la radio, soy de Argentina y quería saber si hay tiempo para hacer un pedido. Lamentablemente ya no, nos quedan poco más de 45 minutos, pero ya este tiempo ya está etiquetado para pedidos. Y hay tema que está marcado para pedidos. Esa es la cuestión. No porque por mí con gusto les pongo todos los pedidos que ustedes quieran. Pero no puedo porque sigue el gigolo de la RAN en el terminar este programa, Javier Andrés. Él ya debe de estar preparándose para su transmisión. Y bueno, ya parece la audiencia se ha ido recuperando de a poco. Ya estamos sobre los 321 oyentes. Gracias a la gente que nos escucha. Y tengo mensajes en el Twitter, dicho sea de paso, en Twitter. Me dice Claire Ska: Inu, pon la de Night, la de The World, que es el tema The World Without Logos de Yasuishi Ishii. Bueno, este tema es de Helsing, yo ahorita lo ponemos, ya lo tengo en lista. Y el Cosmos, sí, Cosmos me dice: compadre, espero que te estés haciendo un excelente programa como siempre. Y ya no desesperes, que ya voy a regresar con toda la garra. Y yo personalmente le agregaría ahí todo el POWER. ¡Oh! Sí, ¿no? Bien. Rafa Cesi, ¿qué nos dice? Que no funciona. Que no funcione Inuyasha arroba animenexus.net. Ni el com, ni el MX. Me pidan los de Aquatimes. Y bueno, de Aquatimes no me va a alcanzar el tiempo, la verdad. Y bueno, no te va a funcionar ni el .com porque no tengo dominio.com, ni .mx porque no tengo .mx. Será .com.mx. Ese funciona, pero no estoy conectado ahí. Si me dijeras cuál es tu Messenger, tu dirección de Messenger, yo te podría agregar de nueva cuenta y podríamos resolver el tema. Porque a veces pasa de que no aparece ni de un lado ni de otro. Entonces la solución es volver a agregar. Pero como yo no sé tu correo, no te puedo yo volver a agregar. Entonces necesitaría, mi estimadísimo Rafa Cesi, que me pasaras tu correo, tu dirección de Messenger, para poder agregarte de nuevo y a ver si ya se repone la comunicación de esa forma. Ya lo he hecho con 14.000 personas y ha funcionado. Entonces yo digo que va a funcionar. Pero bueno, así la cuestión. ¿Qué más? Minoru Kusanagi. Hablando de regresos. ¡Ah! Ok, perfecto, Minoru. Terminando el programa hablo contigo. Ya. Acá me dice Dani que cómo se llama el programa de Burbujita para hacer el cálculo horario y escucharla. Bueno, Burbujita la puedes escuchar todos los días jueves a las 9 de la noche, tiempo México. Que viene a ser eso de las 5 de la mañana, tiempo de... No, 4 de la mañana de España. De 4 a 6 de la mañana hora española. Sí, es un poco pesado, ¿no? A menos que te quieras levantar demasiado temprano para escuchar a Burujita. Pero es los días del jueves. Para ti ya sería viernes por la mañana, de 4 a 6 de la mañana. Ya siendo día viernes. Saludo también al Cosmo. Me dice que no me está escuchando. De canchito, madre mía. dice: no te estoy escuchando, pero igual saludos para todos. Y no desesperes, ya llegará el día de mi regreso. Y más power que nunca. Ok. ¿Puedo hacer algo? A ver. A ver, vamos a llamarle a Cosmos. ¡Sensei Inuyasha! ¡Cosmos, estás al aire! ¡Hijo de... ¡acabo de dar, hijo! Estoy gastándome mis minutos de momistar. ¡Ay, sos un maldito! ¡Estamos al aire! ¡Aló! ¡Ah, también está Rix ahí! ¡Compadre! ¿Qué pasó? Venimos en la calle y nos agarran de infragancia todo lo de... ¿Hola? No, pues es que, bueno, tengo que meter llamadas del público al aire también. ¡Toma el rating, amor! ¡Toma el rating! Sí, que sube el rating, por favor. ¿Qué? Ok, oye, ¿qué vas a regresar más Pogua que siempre? ¿Que va a regresar como quién? Más Pogua que siempre. Ah, sí, ¿eh? Me cuento. Vaya. Más Pogua que nunca voy a regresar. Esta vez sí, no el aviso que pongan si te voy a subir de los asientos porque van a salir volando de donde estén, ¿eh? ¡Segurísimo! ¡Y a mí me deja sorda! No, mira, acá ya nos dejó sordos a todos con los gritos que tiene. Ah, bueno, menos mal, no seré la única. Bueno, pues mucha suerte allá, que se la estén pasando muy bien ustedes dos. Bueno, listo, dale, no hay problema, como debe ser. Y de paso, ¿no? El Twitter de Cosmos es Cosmosar con K. Y el de Rinx es... Es la premier de cuando regresamos va a ser el Sensei, así que no pueden despagarse de aquí, Javala, porque ahí van a saber. ¡Oh! ¡Ah! ¿Me van a dar la exclusiva, entonces? Sí, Sensei. Sí, compadre, usted va a tener la premicia, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué honor! ¿Cómo es? Te voy a mandar la baba del... La intro del programa, la nueva intro que voy a hacer para el programa. Ok. Lo llevo pensando desde hace un año, así que agárrense. Bueno, pues ahí está. Entonces ahí está la promesa, ¿no? Claro, la promesa y la cumplimos. Pero no sabemos cuánto. Pero de que la cumplimos, la cumplimos. Ok, perfecto. Que lo sigan en Twitter, a ver si tu Twitter. Pero si no, ya se te olvidó. Bueno, pues se cuidan y ya no les quito su tiempo. Seguro no los voy a atropellar, hay un camión. Ok, bueno. Pero se cuidan, muchachos. ¡Listo, dale! ¡Cuídate, cuídate, compadre! ¡Sale! ¡Saludos! ¡Bye, bye! ¡Chao! Bueno, pues ahí está Rinx y Codos. Los agarré juntos en la calle, mira nomás. Las ventajas de tener minutos ilimitados nacionales. En fin. Pues ya está, ¿no? Aquí vamos a tener la primicia de cuando vuelva Full Insomnio y cuando vuelva el castillo legendario con más power. Oigan, vaya que me dejó sordo Cosmos con sus gritos, ¿ah? Hubo un momento que no le entendí nada, pero bueno, ese es el Cosmos. Y bueno, y ahora sí me voy con pedidos porque me estoy alargando demasiado. Me voy a ir con Para que lloren las nenas. Candy Candy. Y Sign the Flow y volvemos. Sobakasu nante kinishinai wa hanapicha dake dake datte okiniiri otenba itazura daisuki kakekko suki daisuki watashi wa candy hitori pochi de iru to choppiri samishi sonna toki koyu no kagami wo mitsumete waratte waratte waratte candy nakimeso nante sayonara ne candyなんて気にしないわ太っちょだってだってだってかわいいもん投げ縄木登り大好き口笛おしゃべり大好き私は私は私はキャンディ空を見上げているとそんな時こういうのとってもつねって笑って笑って笑ってキャンディー泣きべそなんてさよならねキャンディーキャンディされても気にしないわ悪口だけだってだってへっちゃらよケーキにクッキー大好き緑のドレスも大好き私は私は私はキャンディ星を数えているとちょっぴり寂しいそんな時こういうのウインクしながら笑って笑って笑ってキャンディー泣き嘘なんてさよならねキャンディーキャンディ ー Mary was desperate in pain Shearing out in my brainBut I'm going straight ahead with this car ない強さよりも傷つけない優しさを、その声はどこか悲しそうで、かけ違えたボタンみたいに心からだ離れていった、もう一度心を掴んで伝えに来たよ、傷は取ったのね、世界に押し潰されてしまう前離さないで、 しけ飛ぶほど笑い合えた日も大切に育てて haciendo, no toques eso. No, porque a Luisita él le quitaste todo su peso a mi mensaje. Lo siento, Light. Ay, ya. Bueno, comer manzanas. ¡Sí, manzanas! ¡Sí! Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Regresamos cuando son ya las 18 horas y 36 en el centro de México. Acabamos de escuchar tres temas: Candy Candy de Metsuko Hori, seguido de Sign the Flood. La puta salida. ¿Sonaron cuántos? Cuatro temas, qué largo me fui en este bloque. Bueno, reitero: escuchamos Candy Candy de Metsuko Hori, Sign the Flood, Kimi ni Todoki de Tomofumi Tanizawa y el Mario Western Show de Hyaidine. Muy buena versión, está muy bañado ese video, lo recomiendo que lo chequen en YouTube. Bastante divertido, interesante y merece la pena que le den una revisada a ese video, la verdad que sí. Bueno, me queda media hora de programa, poco menos de media hora. gracias a toda la gente que se ha reportado aquí al programa, a los que me han mandado correitos, a la gente que me ha tuiteado. ¿Crees que es cierto? Me han mandado aquí un tweet que me dice Yanni0213. Ey, no, quiero el tema Kimi Gaira y Mirai Dinuyashaka, que tujen, por favor. Y dice que nos escucha desde la República Mexicana. Ya no me va a alcanzar ponerte Kimi Gaira y Mirai, a pesar que es un tema que me encanta a mí también. No me va a dar tiempo ya por la cuestión, lógicamente, pues que estoy corto con el tiempo y que va a haber temas que se van a quedar fuera de la lista por cuestiones distintas, ¿no? Así que bueno, voy a mover esto rápido y me voy a ir con el siguiente tema, los siguientes tres temas, ya para empezarnos a preparar. Me dice Tito-san que si Javier Andrés no queda listo para los próximos instantes, quien estaría haciéndome relevo sería justamente Repcam, que ya está preparándose, en todo caso que no llegue el gigolo. Esperemos que sí llegue el gigolo, pero como quiera ya tenemos al emergente preparándose en el círculo de espera. Vámonos con Lobo Snacky World, esto es de Yasushi Ishii, el opening de Housing. Luego Sakura Kiss de Chieko Kawabe, esto es de Hogan High Hot Club, es el opening. Y terminando, The Real of Athena de Yurox, es un tema de Sensei a los Canvas, el opening, cuando son las 18:39 en el centro de México. Continuamos. We'll be right back. The world pulls up and Antes de irme, tengo una mención aquí importante. Antes de irme, me la están pasando recién. Ya había oído mencionar acerca de este tema, pero bueno, para la gente que vive en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional, desde el día 21 de diciembre, hay un ciclo de Hayao Miyazaki, de los estudios Ghibli. Este ciclo se llama Retrospectiva Hayao Miyazaki. Va a estar, está desde el 21 de diciembre y va a estar hasta el día 23 de enero. Se están en este ciclo, cada día se está pasando una película diferente, ¿no? Tanto en versiones dobladas como subtituladas. Es cuestión de ir a preguntar en la Cineteca Nacional. Pero bueno, se están pasando casi una buena parte de las obras de Miyazaki, como El Castillo de Cagliostro, Nausicaa, El Castillo en el Cielo, Kiki, Entregas a Domicilio, Mi Vecino Totoro, Poco Rosso, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, El Increíble Castillo Vagabundo y El Secreto de la Sirenita son algunas de las películas que se están proyectando en este ciclo de la Cineteca Nacional aquí en México, más precisamente en la Ciudad de México. Es donde se está llevando a cabo este ciclo, muy recomendable para toda la fricada que quiera ir para allá. Totalmente recomendable, ¿no? Más adelante, en un rato más, estaría poniendo la noticia en el portal de Anime Nexus. Y bueno, para que estén ahí al pendiente, ¿no? Y bueno, ahí está la cuestión. Más en un rato más se va a estar publicando esto en el portal de Anime Nexus, esta información por cortesía de Silvia Sakura, que está redactando el post. Ya en un rato más estará más información acerca de la retrospectiva de Hayao Miyazaki del 21 de diciembre al 23 de enero en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Ok, bueno, con esto llegamos al final de Kijabara. Gracias a todos por el favor de su atención. A nombre de todos los que hacemos posible Anime Nexus, gracias. Se quedan con el gigoló de la RAN o con Repcam, lo primero que suceda. Se cuidan, sean felices, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos mañana a las 9 de la noche en el Día del Line. Solamente aquí, por la número 1 de toda Latinoamérica, esta es Radio Anime Nexus. Y nada más, se cuidan, sean felices, nos vemos, hasta mañana.